situaciones que a veces nos causa dolor. Me arrodillo cuando estoy solo para hablar con mi Dios. Escucha, parcerito, no es la plata, yo lo hago de corazón. Por eso a la larga el que gana siempre seré yo. ¿Qué de malo tiene que mi vida buena suene? El que lo dice lo sostiene. Entonces dime quién es, quién es. Yo ni alardo, es que cuando estoy hablando se escucha de un millón. Como siempre amado y por reales conocen reales, ves que así soy. Hey, tell him that, Hunter. Show. Danny Félix. Cachando. También dijo este niño que bandido me salió. Ella muy bien sabe pa'l negocio, muy elegante pa' los socios. No tengo que contarle nada a nadie, pero mira, aquí estoy contando dinero con varias chimbitas, me voy. Qué de malo tiene que mi vida buena suena, el que lo dice lo sostiene. Entonces dime quién es, quién es. Yo ni alardo, es que cuando estoy hablando se escucha de un millón. Siempre avanzando y firme en mis negocios, por algo soy el big boss.